Hola amigos, esta nueva herramienta es un lujo. Que podamos escucharnos es maravilloso porque une más nuestros lazos amistosos en la virtualidad. Gracias al administrador y sus moderadores, somos uno de los foros más interesantes y organizados que existe en toda la red. Un saludo muy cordial y mis gracias por haberme dado la oportunidad de ser partícipe de esta gran comunidad. Bye.